Línea telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de crucero, don Mario Leal. Antes que todo, muy buenas tardes. Si nos puede comentar de una emergencia que trabajó el cuerpo de bomberos de crucero esta tarde, por favor. Hola, buenas tardes, don Cristian. Bueno, efectivamente, alrededor de las 15 horas se dio alarma de incendio estructural en el sector de Chirre, como punto de referencia frente a la escuela del mismo sector, el sector Chirre, donde al llegar al lugar se trataba de tres casas de habitación de material ligero, un piso que ardían en fase de libre combustión en ese momento cuando llegó la primera unidad. En consecuencia, fue pérdida total de los bienes y de las viviendas, que estaban todas colindantes unas de las otras. Al lugar concurrió bomberos de Entre Lagos, más los móviles de la cuarta, de la quinta y de la primera compañía del cuerpo de bomberos de crucero. Las causas que ocasionaron el siniestro hasta el momento se desconocen, son materia de investigación. Además, al lugar llegó carabineros del retén de Calimayín, más la ambulancia del sector de Entre Lagos, de Puyehue, ya que también en el lugar había una persona con problemas de salud, pero no lesiones atribuibles al incendio. Son cuatro las personas damnificadas, o sea, son dos adultos mayores y más dos hijos que tenían sus casas colindantes a la otra vivienda. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza, muy amable. Ya, hasta luego, Cristian.